Farruko. Yama. Villanesa. ¿Cómo te puedo complacer? Dime, te ofrezco algo de beber. Quizás no te haya dicho esto antes, pero es que yo no me atrevo a preguntarte. Como quisiera yo beber contigo y que tú y yo olvidemos que somos amigos. Borra todo, chilen, yo chilen. Vamos a pasarla bien, yo chilen, yo chilen. Shots, reggae music. Lentamente nos sube la nota. Velas encendidas, botella, champán, dos copas. No hay quien se resista a tu ricolor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Y a que cerquita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame como solo tú no sabes hacer, bebé. Lúcete. Y así mismo fue como yo lo soñé. She wants me. So we're drinking, we're drunk, and she's calling me papi. No me importa lo que vaya a pasar. Mami, mami. Excuse me, señorita. I wanna explain una cosita. Dime por qué tú eres tan bonita. The sweetest una mala dish is playing tu masticas. Te meto a mí de sur, and baby, you can be my teacher. ¿Y qué tienes tú que me gusta a mí? Hace sentir bien chillin', baby. Tú me tienes sumergido en un trance. Solo te pido un chance, un ratito contigo. Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo. Y a que cerquita yo te tengo. Ven, aprovechemos el momento. Báilame como solo tú no sabes hacer, bebé. Lúcete. Así mismo fue como yo lo soñé. Yo chilen, yo chilen. Oye, te la vas a hacer. Vamos a pasarla bien. Yo chilen, yo chilen. I don't know, you know, I could do a great though. Báilame. Yeah. Far. Más far. Yo. Báilame. Que mani. Maestro. En Dale. Lucete. Shadow. Torres. Show me again. Lucete. VR. Visionary. Hey, we'll run the industry.